Hola, buenos días. Muchas gracias por estar en este momento. Mi nombre es Patricia Torres. También fui víctima de los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo, específicamente en San Salvador Atenco. Yo soy Edith Rosales. Norma Jiménez. Mariana Selvas. Pues, no sé, a mí me gustaría preguntarles cuál es su primera impresión a propósito de lo que vimos, ¿no? De lo que argumenta el representante del Estado mexicano en el sentido de que sí se investigó y se castigó a los responsables de las agresiones. ¿Ustedes cómo ven? Pues, ¿cuál es su reacción, su primera reacción a propósito de eso? Pues, creo que esperábamos que hubiera esa respuesta. Es totalmente infundado. Si ellos tuvieran la disposición de querer investigar, lo hubieran hecho desde el principio. Fuimos más de 200 personas detenidas y torturadas. Entonces, esto no tiene que ver solo con esta denuncia que los ha impulsado, porque además todos los momentos en el que el Estado ha tenido alguna respuesta hacia este caso han sido justo momentos donde nosotras o metimos la petición ante la Comisión Interamericana o recibimos una respuesta o ellos recibieron una notificación. Entonces ellos tenían la obligación como Estado de investigarlo, que fuera de oficio, pues no esperar a que nosotras hiciéramos la petición de que se investigara. Y aquí no estamos hablando de excesos, porque es absurdo hablar de excesos, ¿no? Si estás en un operativo tan inmenso con tantos policías, no son tres policías, no son dos policías, no es alguna de nosotras que lo reconozca. Todas fuimos cubiertas con nuestro rostro y las compañeras que lograron identificar a sus agresores fueron revictimizadas, fueron sometidas a estudios que solo buscaban la contradicción, que solo buscaban poner en tela de juicio su dicho, y eso para una sobreviviente de tortura es revictimizante, es aterrador. No podemos esperar otra cosa, no iban a decir que no han investigado, porque esa es la verdad. Hay dos policías que están siendo acusados en el Estado de México, lo cual nos quita totalmente del marco, porque nosotras hemos denunciado que policías federales, policías estatales y policías municipales fueron los perpetradores de los abusos. Estos policías están ahí por omisión. Lógicamente, en esta cadena de mando debe haber una lista de quienes participaron. Obviamente nosotras no lo sabemos, no se identificaron, no los podemos reconocer. Fueron tantos, pero no hubo ni uno solo que no atentara contra nuestra vida y contra nuestra integridad. Entonces, si alguien tiene la lista de más de 2,000 efectivos que participaron en este operativo, es el Estado. Si tuviera alguna intención de castigar y de darnos acceso a la justicia, lo hubiera hecho desde 2006. No se esperaría a casi 7 años después y a que la Comisión Interamericana los llamara a una audiencia. Se mencionaron que fueron 29 los responsables del traslado, pero ¿ustedes notaron si fueron ellos exclusivamente los que se encargaron de la tortura o participaron algunos otros elementos? No, más o menos el común de todas las declaraciones, no solo de las compañeras que estamos en esta denuncia, sino el general, ha sido que desde el momento en el que nos detienen, nos golpean. No llegan a preguntar quién eres o qué estás haciendo aquí, ¿no? Nos golpean y en el piso nos golpearon, nos patearon, nos insultaron. En todo momento no hubo un solo policía, incluso mujeres policías, que no nos violentaran y que no pretendían algún tipo de abuso, ya sea verbal, sexual, físico. ¿Ya lo mencionaron? En este caso la responsabilidad de Enrique Peña Nieto como gobernador y ahora como presidente, ¿cuál es la posición de ustedes? Nuestra posición es, mira, básicamente es que este fue un hecho perpetrado desde el Estado. Nombrar a un solo culpable no tiene sentido para nosotras. Nosotras creemos que el conjunto de las autoridades fue el que perpetró estos hechos. No es así como dicen que hubo algunos excesos por algunos policías, que no fue un hecho concertado. Claro que lo fue, ya que no hay ni un solo policía que no nos agreda, ya que todos los policías nos cubren el rostro y es la misma dinámica de tortura y humillación en todas las detenciones y en todos los traslados. No pueden decir que no fue un hecho concertado, es absurdo pensar que fue un exceso de alguno que otro policía. No, eso no, y no nos pueden venir a decir después de más de 6 años de lucha, casi 7, que con una disculpa nos van a resarcir todo el daño. Nosotras esperamos más. Y no solo es que lo esperemos, tenemos más de 6 años de estar en esta lucha. Nosotras creemos que va más allá, que no es fácil para nosotras. Nosotras hemos tenido que cargar con este estigma, con esta culpa y con este miedo. Nosotras, nuestras familias y nuestros compañeros han estado con nosotros, pero también han cargado con esto. No es tan fácil llegar y decir, bueno, hasta aquí se acabó, van a tener acceso a la justicia. Nosotras hemos peleado por él, no es nada que nos esté dando el Estado. Llevamos mucho tiempo de estar aquí, ¿no? De dar la cara. No es fácil ser señalada, no es fácil ser la violada. En esta sociedad es muy condenado. Oye, Norma, ¿a qué se refieren cuando el Estado propone que haya una solución amistosa? Exactamente, ¿qué es lo que les proponen los representantes del Estado mexicano con eso? ¿Y si ustedes aceptarían? Porque ya dijeron que no, pero ¿por qué no lo aceptarían? No, justo por esta razón, ¿no? Nosotros creemos que va más allá de una disculpa. Nosotros queremos una reparación integral. Creemos que si no fuera porque acudimos a la Comisión Interamericana, no estaríamos obteniendo ninguna respuesta, como fue así tantos años. Queremos más cosas, ¿no? Me parece absurdo y me parece agresivo contra nosotras pensar que con un psicólogo o un doctor o una vivienda, no sé, estas cosas son absurdas para nosotros. Las que hemos necesitado ayuda psicológica, la hemos tenido. Hemos tenido que recurrir a médicos, hemos tenido que recurrir nosotras mismas con nuestros propios medios, ¿no? Y claro, con la ayuda del Centro Pro, pero no queda ahí, ¿no? Nosotros principalmente queremos una seguridad de no repetición. No queremos que jamás se vuelva a cometer estos actos contra absolutamente nadie. Y también creo que tenemos derecho a la verdad. Tenemos derecho a que reconozcan que ellos fueron los que perpetraron los hechos, ¿no? Que tenemos que devolver esto que con lo que hemos cargado nosotros. Este estigma, esta culpa, es de ellos, no de nosotras. O sea, la solución amistosa es una disculpa, ofrecen algunas cosas, pero creo que es ese momento está rebasado. O sea, no es posible para nosotras hablar de algo así, porque vuelvo a repetir, si no fuera por esta petición ante la comisión, no estaríamos en este punto donde están volteando a ver qué está pasando con nosotras, porque estos dos policías que ahora están en prisión por omisión, además, este proceso se ha seguido a la par de que nosotras metimos la petición y que nuestra petición fue admitida. ¿Qué clase de seguimiento de persecución han tenido de parte del Estado? Bueno, yo creo que han sido distintos momentos, que en todo tiempo se nos ha obstaculizado, el poder tener acceso a la justicia. Fuimos sometidas a interrogatorios largos donde supuestamente nosotras estábamos denunciando, pero el interrogatorio era totalmente intimidatorio. Además de estas trabas para poder denunciar, fuimos sometidas a exámenes periciales, a distintos protocolos de Estambul. ¿Por quién? Por la Procuraduría. Fiscalía. Sí, fue. Por la FEVIMTRA. Y luego dos compañeras en la Procuraduría les hicieron dos protocolos de Estambul. Sí. Además de eso, pues ha habido algunas. Han ido disminuyendo, claro. Creemos que es gracias a la cobertura que nos han dado, no solo los medios, sino también nuestros compañeros, el apoyo solidario. Pero ha habido llamadas, a mí me volvieron a detener un año después. Solo me detuvieron, me dieron vueltas en una patrulla, no dijeron absolutamente nada, más que comentarios alusivos a lo mismo que nos repetían todo el tiempo mientras la detención. Entonces, en repetidas ocasiones hemos hecho constar en todas estas actuaciones que no queremos que el Estado y que ningún representante del Estado se acerque a nosotras, sino a través del Centro Pro, y han insistido en eso, ¿no? Mandan estos documentos a nuestras casas, nosotras no sabemos ni siquiera en qué consisten, son puras cosas legales, y aún así las siguen enviando. Creemos que es una forma de intimidación también. ¿Ustedes van a continuar? Claro, hasta el final. En este sentido, Peña Nieto, ahora como presidente de la República, está tratando de hacer avanzar un código penal para implementarlo en toda la República por sobre las constituciones estatales. ¿Cuál es su opinión en ese respecto? Híjole, Como ya lo repetí hace rato, bueno, nosotros no tenemos una posición con respecto en particular de nadie, creemos que es el Estado quien debe responder a estas agresiones. Fue un hecho perpetrado desde el Estado es quien debe responder, ¿no? No en particular una persona, hay muchas personas involucradas en esto. Y bueno, esperamos que podamos obtener el acceso a la justicia, porque es por el que hemos estado luchando tantos años. ¿A qué instancias pueden acudir ahorita, o qué sigue, o qué hay que esperar de parte de la Comisión? Nosotras ya, por lo menos en el ámbito local, ya acudimos a todas las instancias que podíamos. Ahora solo falta esperar el informe de la Comisión Interamericana. Y bueno, eso, espera. ¿Este informe cuándo estaré? No lo sé. Se tarda algunos meses. Sí. Y a partir del informe, ¿qué podría resolverles positivamente o negativamente, o algo favorable o desfavorable? Una vez que se emite el informe de fondo por parte de la Comisión Interamericana, que esperamos que tenga obviamente todos los derechos violentados de la Convención Americana y de otras disposiciones internacionales, se estaría entonces en el momento idóneo para acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y empezar ahora sí el litigio ante esta instancia, que ya llevaría una sentencia vinculante para el Estado mexicano. El sistema interamericano está rebasado de casos, y en México no es la excepción, hay muchos casos de violaciones de los derechos humanos que llegan, pero calculamos que la etapa más lenta ya ha pasado, y ahorita con la audiencia de fondo, la comisión ya tiene todo antes como para poder emitir este informe. Patricia y Edith, ¿están seguras de que el caso va a pasar a la Corte Interamericana? ¿Cómo vieron la audiencia? Yo creo que sigue siendo la burla, ¿sí? En este sentido, nosotros decimos que esto no está solucionado. Por ejemplo, hay algunas premisas que manejan. Manejan que no es una constante del Estado reprimir, ¿sí? ni violar ni los actos sexuales. Manejan también que no es una constante las órdenes desde arriba. Cuando menos nosotros decimos que esto es mentira, que esto persiste, y que muchas veces lo hemos dicho, y que hay muchos ejemplos de que es un constante. Entonces yo creo que no se para nada más con una ley general que están implementando. Yo creo que es precisamente el denunciar y el parar de facto todo lo que está haciendo el Estado mexicano, ¿sí? Y que por eso mismo pensamos que sí tenemos que seguir, y creemos que pues si hay voluntad de la Comisión Interamericana para resolver esto, va a pasar hacia la Corte Interamericana, ¿sí? Y que seguiremos firmes. Yo quisiera preguntarle a la gente del PRO, ¿qué significa el hecho de que ya se esté discutiendo en este momento en la Comisión Interamericana, al margen de que pase o no a la Corte? ¿Qué significado tiene para ustedes el hecho de que ya se esté discutiendo en este espacio? Sí, yo quiero señalar primero el hecho ¿no? que ya decía, si el caso no estuviera ahí, no hubiera adquirido la relevancia que tiene en este momento en el país. Es decir, eso da cuenta primero de la ineficiencia de las instancias nacionales, ¿no? Es decir, que el caso no es posible resolverlo aquí. Creo que eso es lo primero que habría que tener en cuenta. Han tenido 7 años y no han avanzado. Entonces me parece ridícula la afirmación del procurador cuando dice vamos a caminar juntos, cuando él está señalando que el marco jurídico no lo permitía en 2006, pero empieza a señalar que en 2008 hay una primera reforma, la reforma del sistema de justicia. Bueno, ¿por qué en 2008 no empezaron ellos a hacer avances, ¿no? Es decir, dice que hoy las condiciones son diferentes. Bueno, son diferentes desde el momento en que él señala. La pregunta es, ¿por qué no lo han hecho entonces desde el momento en que él está señalando que se hicieron todas estas modificaciones? Es decir, el llamado a caminar juntos me parece inadmisible en este momento. Creo que todos los elementos ya están en manos de ellos, y estaban en manos también de la FEBIN, que pasó todo eso a la Procuraduría del Estado de México. Es decir, todos los elementos están ya en manos de las autoridades. Si no hacen nada, no es porque se esté retrasando aquí por parte de ni por parte de las mujeres denunciantes, ni por parte del Centro PRO. Si no lo han hecho, simplemente porque no han querido. O sea, no hay otra manera de entender eso. Es decir, ya dijeron ahí que el marco jurídico cambió. Bueno, ya cambió. ¿Qué falta? Pues falta que ellos quieran avanzar. Y falta que entonces den todas estas condiciones que no observamos de alguna manera. Entonces, creo que simplemente refuerza este momento, refuerza eso, que hay ineficiencia total y falta de voluntad para atender este asunto en el país. ¿Esta propuesta de solución amistosa es, no sé, viene del gobierno, porque quieren evitar la vergüenza de llegar nuevamente a la Corte Interamericana y que salga, pues, otra vez exhibido por esta operación? Sí, en otros casos el gobierno lo que ha argumentado para las soluciones amistosas es que se trata de un proceso bastante largo, el llegar a una eventual sentencia de la Corte Interamericana. Ellos lo que dicen en otros casos es que se trata simplemente de abreviar el proceso y de llegar a los mismos resultados. En este caso no tenemos esa prisa, es decir, sí tenemos una exigencia muy clara de justicia. Eso es lo que hemos planteado ya con toda claridad y eso es lo que queremos. Entonces, un intento de solución amistosa aquí por parte del Estado lleva a la intención de disminuir el perfil en el ámbito internacional de este caso. Solamente hay dos policías en todo proceso judicial por este asunto. Sí, se quedaron tres órdenes de aprehensión en el Estado de México en agosto del año pasado. Uno de esos policías ha fallecido ya. Los policías están presos, más bien por lo que comentaba Norma hace un momento, por la cuestión de omisión y como responsables de los traslados de las compañeras y todas las personas que fueron trasladados a los penales, ¿no? Son los jefes o los líderes de los autobuses en donde iban trasladados. Esto no quiere decir para nada que sean únicamente las personas que hayan cometido todas las torturas sexuales que cometió el Estado mexicano a través de los servidores públicos federales y del Estado de México. Y bueno, como quiera, está finalmente la fiscalía, una fiscalía especializada para el caso Atenco en el Estado de México, allá con el juzgado, me parece que es el juzgado cuarto en materia penal en Almoloya. Se están presentando algunas pruebas, pero nosotros seguimos diciendo que falta más la investigación. Ya están todos los datos, los expedientes son se dividen en muchísimos tomos, alrededor de 20 tomos, pero no llegaron a la conclusión de que eran más los perpetradores de estas violaciones, de estas torturas sexuales. Entonces eso es algo preocupante porque nada más tratan de desviar con la única detención de dos personas, tratar de trasladar todos los hechos y decir que hay un acceso a la justicia gracias a la detención de dos personas que ni siquiera son quienes hayan cometido todos estos actos, ¿no? Entonces faltaría nada más un poquito de lógica para saber que si son 11 de 46 o más mujeres denunciantes y solo dos perpetradores y ellas están diciendo que fueron varios policías los que las atacaron, ¿por qué nada más están dos policías ahí? Esto obviamente tiene una significación política que trata de incidir en el caso ante la Comisión Interamericana, ya como lo decía el director José Rosario. ¿Había más policías señalados y los exculparon? Hay más policías señalados en las averiguaciones previas. ¿Cuántos? No sé, son alrededor de 30, 40 policías que están con los nombres ahí. Algunos no se les concedió la orden de aprehensión por parte de los jueces. No hubo esto en el término que se dice jurídicamente, el obsequio de la orden de aprehensión, por determinar que no estaban bien señalados. Hay que recordar que en el traslado ellas no pudieron ver a la mayoría de sus agresores y precisamente recae entonces en el Estado la capacidad de investigar totalmente quiénes fueron los que cometieron estos delitos. Entonces no puede salirse el Estado únicamente con decir que por falta de señalamiento de nombre, como ya se decía en la audiencia, en la Comisión Interamericana, los nombres los tiene el propio Estado. El propio Estado sabe quiénes cometieron estas violaciones, y no solamente en los hechos, en el traslado, sino también al llegar al penal. Hay 35 víctimas entonces más, además de ellas, ¿no? ¿Han tenido algún contacto con ellas? ¿Se han acercado a ellas? ¿O saben quiénes eran? ¿Qué ha pasado con esas otras víctimas? Pues de alguna forma algunas las vemos. Nosotras no solo, creo que aquí no vemos nadie que viviera en Atenco, ¿no? Radicamos en distintos lugares, entonces no tenemos acceso a todas. Por distintas circunstancias creo que nos hemos alejado. No solo somos las mujeres, también los hombres fueron torturados. Y bueno, pues no todos, ni todas estamos aquí sentados. Ojalá y fuera así, pero es responsabilidad del Estado también darles un acceso a la justicia a esas personas que, aunque no hayan recurrido a una denuncia, también fueron víctimas. ¿Por qué se distanciaron esas personas? Pues es lo que te digo, o sea, todos vivimos en distintos lugares, tampoco teníamos un vínculo anterior a esto. También supongo que tiene que ver que la mayor parte de nosotros pasamos tiempo en prisión, ¿no? Algunos salieron antes, otros después. La mayor parte de las personas pues se dedica a su vida, ¿no? Nosotras, la verdad es que esta denuncia nos ha consumido gran parte de nuestro tiempo, ¿no? Y es justo lo que decía hace rato, ¿no? Es imposible por eso también llegar a una solución así, ¿no? Tenemos mucho tiempo de estar aquí y es mucho camino, pues, o sea, lo seguimos y lo vamos a seguir, pero también es verdad que es cansado y que es doloroso. Nos ha significado mucha fuerza y mucha solidaridad de los demás, porque si no, quién sabe cómo hubiéramos aguantado, ¿no? Yo plantearía que es un mecanismo del Estado, ¿sí? Que, ok, nosotros somos 11 las que estamos denunciando y algunos compañeros que pusieron una denuncia que creo que tampoco ha caminado, ¿sí? Pero el hecho de que mucha gente no denuncie y todo eso es ese terror que promueve el Estado y que además hace que con esa represión se dividan familias, se desintegren, etcétera, o vivan con temor mucha gente. Y esto, obviamente, por eso lo hace. Entonces, sí podemos decir que no fue una cuestión fortuita, que fue una cuestión ya premeditada para deshacer un movimiento social. ¿Cuál es el siguiente paso? Yo preguntaría, o sea, ¿hay una siguiente audiencia? ¿Qué sigue dentro del proceso? Sí, ya nada más esperaría que la comisión, los plazos no están definidos en el sistema interamericano, son muchísimos casos los que tienen que ver, y este es un caso que, bueno, complementando lo que decía José Rosario hace rato y las compañeras, es un caso que está ya por retardo injustificado en el Estado mexicano, es decir, todas estas versiones del Estado de que no ha habido acceso a la justicia gracias a la falta de interpelación por parte de las denunciantes, no es cierto. El caso está allá y fue admitido por la Comisión Interamericana gracias al retardo injustificado. O sea, la Comisión Interamericana ya admitió que el caso era susceptible de valorarse, de analizarse y procesarse en la Comisión Interamericana por el retardo injustificado del Estado, que es una de las excepciones para acudir al sistema interamericano. Ahora bien, esto fue en el 2008 cuando se presenta la petición, en abril, ¿verdad? Abril, en abril de 2008, el 29 de abril. El 29 de abril de 2008. Entonces, el hecho de que ahora, después de 5 años, esté finalmente haciendo la audiencia de fondo, presupone que ya únicamente queda la etapa para que la comisión, los 7 comisionados, planteen y decidan, voten el informe de fondo, que en todo caso deberá contener todas las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, de las compañeras denunciantes, cometidas en agravio de la Convención Americana y de otros tratados internacionales que protegen los derechos humanos de las mujeres. Entonces, ya con eso se esperaría que se le informe al Estado este informe de fondo, pero es política también última de la Comisión Interamericana llegar ya con estos casos ante la Corte Interamericana. No hay acceso a la solución amistosa, por lo que ya vertieron las compañeras, entonces debe de hacerse este informe de fondo y finalmente llegar a la Corte Interamericana. El tiempo que requieran, sabemos que el sistema interamericano, y lo hemos comentado, es largo el tiempo de los casos, pero finalmente podrá llegar una sentencia en algunos años o en menos tiempo, vinculante contra el Estado mexicano. ¿En qué consistiría esa sentencia? ¿Qué esperarían que concluyera? Afortunadamente, el sistema interamericano es de los más avanzados en cuestión de las sentencias que ponen en los casos, ¿no? No solamente se va a referir a las indemnizaciones, como mucha gente lo trata de minimizar, pensar que uno acude al sistema interamericano únicamente por dinero. No es esa la reparación, se tiene que ver con una reparación integral del daño. Además de una justa indemnización, tiene que haber medidas de no repetición, que tiene que ver con los cambios en las legislaturas, tiene que haber reconocimientos y cambiar la forma de la historia. Ya lo comentaba Bárbara Italia en su testimonio, el Estado sigue diciendo las mismas la misma historia sobre lo que sucedió en Atenco, no reconoce hasta la fecha lo que sucedió, y una parte podría decir en la sentencia que se diga exactamente qué fue lo que sucedió en mayo de 2006 en San Salvador Atenco. Otras de las medidas de reparación tienen que ver con los apoyos psicosociales que puedan tener las compañeras, y sobre todo también con estas modificaciones en las leyes. Obviamente, lo más importante para nosotros son las investigaciones. Una justicia que no tiene una investigación, que no tiene una verdad, no va a terminar de ser una justicia completa. Entonces, además de estas reparaciones, tiene que haber una investigación a todos los perpetradores de estas violaciones a los derechos humanos, y que en sí, esta investigación y esta verdad que se puede producir, la verdad jurídica, es en sí una forma de reparación. ¿Se podría decir que la limitación de la solución amistosa es que no habría esa investigación? Sí. Exactamente, lo que el Estado plantea cuando hace las soluciones amistosas es prometer que investigará en un plazo indefinido. Nada más se compromete a investigar, pero nunca, puede ir accediendo a otros tipos de reparaciones, decir que ya cumplió, decir que ya incluso capacitó a sus agentes en derechos humanos, decir que ya indemnizó a las víctimas, decir que ya les puso algún psicólogo a su disposición, y que siguen las investigaciones, y lo va a seguir diciendo, como lo dice ante la Comisión Interamericana, porque efectivamente hay una averiguación previa abierta, ¿no? Pero esa averiguación previa, que está abierta, no tiene todos los elementos para seguir procesando a los perpetradores. Entonces, hasta que no se comprometa el Estado y hasta que no vean las compañeras a los reales perpetradores y a todos los perpetradores de estas violaciones a los derechos humanos, tanto en el ámbito federal como en el del Estado de México, pues no se va a poder hablar de una solución, o bueno, de una justicia. Es por ello que la solución amistosa no es la viable. ¿Cómo confiar en un Estado que después de 7 años, teniendo una averiguación previa abierta, no ha cumplido? No sé si me faltó algo. Pero además significa que no es nada más a los autores materiales, ¿sí?, sino también a los intelectuales. No podemos aceptar esa postura que tienen en que fue una decisión personalizada de ciertas gentes en hacer estos hechos, cuando sabemos que es una constante y cuando sabemos que es una política que hay del Estado. Entonces, obviamente hay órdenes de arriba y órdenes que quien esté hasta arriba sabe por dónde viene, ¿sí? Y pues queramos que no, además los altos mandos, la presidencia y todo, son los garantes de estos derechos humanos. Y entonces también tienen culpa. ¿Sí? ¿Ustedes pueden confiar ahorita en la presidencia? Claro que no. Claro que no. Bueno, pues muchas gracias. Nada más les quiero recordar que aunque la demanda es muy precisa al señalar las violaciones a derechos humanos, no habría que perder de vista el contexto, y que el operativo en sí mismo es ya un exceso. Es decir, no hay que individualizar las cosas ni señalar solamente a dos policías. Es un operativo definido por el mismo Estado, y el mismo operativo, por la forma en que es concebida, implica ya una violencia y implica generar las condiciones para violar los derechos humanos de todas las personas que en ese momento se encontraban en Atenco, en los alrededores. Ya nada más para terminar, quiero aquí públicamente pues agradecerles a las mujeres seguirnos confiando para ser sus representantes, y pues eso, en ese papel nos mantendremos firmemente pues, ¿no?, como representantes, agradeciéndoles toda su confianza. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Andrés Díaz. Pues muchas gracias. Para cualquier precisión, para cualquier dato que quieran complementar, ya saben que aquí en el área de comunicación y análisis les podemos brindar los apoyos que requieran para publicar mejor su información. Gracias por su asistencia. Gracias.